a los cojones. No darás sanguijuelas, que me chupa la sangre, que me roban la cartera. Todo es puro vicio, es total sin fronteras. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y ahora qué? ¡Dime tú! Mira para adelante, mira para adelante. Corre, corre, corre, corre, sal de ahí. Mira para adelante, mira para adelante. Corre, corre, corre, corre, que te van a destruir. Mira para adelante, mira para adelante. Corre, corre, corre, corre, te están esperando ahí. Mira para adelante, mira para adelante. Corre, corre, corre, corre, no lo vas a conseguir. Mira pa'lante, mira pa'lante. Sal de tu puta calavera, sal de tu puta vida, sal de la cocaína. Mira pa'lante, mira pa'lante. Corre, corre, corre, corre, sal de ahí. Mira pa'lante, mira pa'lante. Corre, corre, corre, corre, que te van a destruir. Mira pa'lante, mira pa'lante. Corre, corre, corre, corre, te están esperando ahí. Mira pa'lante, mira pa'lante. Corre, nos vamos de aquí.